Es fundamental iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. Para pensar esto, nosotros leíamos recién el parte que dio la policía. Intentamos comunicarnos hoy temprano con la dependencia policial acá en la ciudad de Luján. Nos dijeron que no dan declaraciones a la prensa. Nos pasaron con el Ministerio de Seguridad de la provincia, al cual fue imposible acceder a algún funcionario que pudiera hablar. Para pensar todo eso, todo esto en términos judiciales, estamos en comunicación telefónica con Santiago Dour. Él es del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Santiago, buen día. Además, es abogado. Buen día, Santi. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Te pasamos un montón de información. Hoy a la mañana, a las 7:30 de la mañana, te despertamos con esto. Y la idea es que nos ayudes a pensar un poco qué es el REBA, por lo que se puede llegar a conocer, y esta actuación, ¿corresponde o no corresponde? Bien, a ver, como primera impresión para conocer de qué se trata el REBA, hay que remitirse un poco a la legislación que lo crea, básicamente. Y el REBA, como bien dice la sigla, es un registro de expendio de bebidas alcohólicas, es decir, un registro de expendedores de bebidas alcohólicas. Con lo cual, las personas, comercios y demás establecimientos que pretendan comercializar bebidas alcohólicas deben estar incluidos en ese registro. Físicamente el lugar, digamos, no es un lugar físico o una dirección física, sino que puede ser un control de las personas que se dedican a esta comercialización y puede estar dotado de personal. Ahora, la autoridad de aplicación en este caso no es específicamente el REBA, sino que puede ser, por ejemplo, la policía, la municipalidad, el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires y una subdirección que se encarga de control de adicciones, digamos. Básicamente, el REBA es un registro y ese registro es controlado por esas organizaciones, por esas dependencias públicas, digamos. Para saber cuál es esta competencia, el régimen legal está establecido por la ley 11.748, 13.178 y 14.051, que establecen más o menos qué es lo que cuáles son las infracciones y lo que debe hacer la autoridad competente al constatarlas. Bien, y Santi, con Santiago, perdón, con todo esto, hay una cuestión que tiene que ver con un régimen, vos nos contabas más temprano, recaudatorio. De clausura y sanción, ¿no? A lo sumo del boliche. En esto, la intervención policial, ¿no? ¿Dónde entra? Bueno, en primera medida, esta intervención, al constatar alguna violación, porque las sanciones son bastante claras en relación a si el expendio es a personas menores y, en primera instancia, si el local está registrado y tiene visiblemente los carteles de prohibición de venta de menores. O sea, si tiene esos carteles, si está registrado, no es infractor. Si dentro del comercio se encuentran personas menores de edad que están consumiendo alcohol, es infractor. Al constatar la infracción, se va a aplicar una multa o puede ser, en el caso, al personal que está encargado o al dueño, de 30 a 90 días de arresto también puede ser una de las sanciones. La multa que se les aplica va de los 10.000 pesos a los 100.000 pesos. Con lo cual, ¿qué hace el registro? Buscar infractores y eventualmente, al encontrarlos, aplicarles una multa. Y ese monto de multas, al ser percibidas por el Estado, son repartidas en distintas dependencias municipales, provinciales, etcétera. Justamente, cuando salen a constatar infracciones, salen a aplicar multas y esas multas eventualmente serán percibidas por el Estado. Bien. Es un régimen recaudatorio, es cierto que el fin de la norma es la salud pública, el control de adicciones, la protección de los menores de edad y su exposición a las sustancias, digamos, a las bebidas alcohólicas. Si bien ese es el espíritu de la norma, puede entenderse que la administración pública tienda a asignarle un fin recaudatorio al momento de realizar estas inspecciones, porque si no, no se explica por qué no lo hacen ese control previamente, ¿no? las cuestiones más concretas previamente, y la constatación de las multas, por ejemplo, cuando la constatación de las infracciones, por ejemplo, cuando se registran menores, simplemente podría constatar en el lugar, plantear la infracción, plantear la multa y supeditar la clausura a momentos en los cuales se encuentre desalojado para evitar disturbios, trastornos a la gente que concurre. Digamos, otra mecánica. ¿Por qué interviene la policía, que era tu pregunta? Porque está habilitada por la ley de intervenir, primer punto, habilitada para constatar estas infracciones, o porque va junto con el personal encargado del operativo en cuestión. Ahora, si la intervención, si uno se pregunta, ¿es legal la intervención en esos términos tan violentos y demás? En principio, si una intervención es desmedida, por supuesto que desmedida, desproporcionada, por supuesto que no es legal, o por lo menos su legalidad puede ser cuestionada. Muy bien, Santiago Ignacio te saluda. En estos casos, si pasa, ¿qué puede hacer? Desde el vecino, por ejemplo, que tuvo el hijo que estaba en el mismo bar y sufrió esta violencia de parte de la policía y demás, de una perspectiva jurídica. ¿Cómo se actúa después de esto? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Mirá, en primer lugar, el vecino lo que puede hacer, por ejemplo, personas con lesiones, porque la intervención fue bastante violenta. El vecino lo que puede hacer, si esta persona es una persona con lesiones, puede hacer la denuncia, digo, lesiones, por ejemplo, del gas pimienta que se utilizó en el lugar. Eso, si se constata que esta intervención es desmedida, uno puede hacer una denuncia ante la fiscalía, por supuesto, porque si la hace la policía, es difícil que te tomen la denuncia, pero aunque debieran hacerlo. Entonces, la deberías hacer ante la fiscalía y por supuesto, es una denuncia contra la policía, contra los responsables del operativo. Por la responsabilidad civil, en realidad la responsabilidad del Estado va por ese lado, porque la intervención es de medida, en la medida que es de medida es ilegal, en la medida que hay daños hay derecho a una reparación. También es cierto que los mecanismos de control de este tipo de actividades del poder de policía del Estado son bastante difíciles. Por eso, justamente, judicializar la cuestión e intentar una reparación y, encima, un llamado de atención, una advertencia a la administración pública de que ese no es el mecanismo para intervenir, es una forma de, digamos, proteger los derechos de consumidores, padres preocupados por el lugar a donde sus hijos van a divertirse. Eso es una de las cosas que se puede hacer. Distinto es el caso, y es que fuese así, como dice el parte policial, de las personas que pudieran estar imputadas. Primero, porque no se sabe si hubo detenidos. Y si hubo detenidos, si se cumplieron con todas las garantías que la ley les reconoce. Y si esas personas, eventualmente, si es que, digamos, estamos hablando siempre en un caso hipotético, fueron detenidas, puestas en libertad, y tienen acceso a una defensa, a un abogado, y pueden presentarse en la causa que tramite, ofreciendo la prueba que consideren para deslindarse de su responsabilidad en lo que se le imputa. Esas son dos cuestiones distintas. Una cosa es cuando uno se ve afectado por una acción de indebido, y otra cosa es cuando en una acción de indebido se encuentran detenidos por una excusa. Eso puede ser que la acción policial, ante la dificultad de tipificar el hecho como un delito concreto, diga, no sé, resistencia a la autoridad, amenazas, daños, impute algún delito, justificando su intervención de esa manera. En esos casos, justamente lo que hay que hacer es las personas imputadas recurrir a una asistencia técnica, que puede ser inclusive el defensor oficial que interviene en Luján, y aportar pruebas, testigos y demás. Yo leí hace un rato el parte policial que decía un conjunto de cosas relacionadas a amenazas o arengas en las cuales una persona incitaba a los demás a resistir el desalojo. Bueno, si eso es como la policía dice, habrá testigos que puedan corroborarlo. Es más, todas esas partes, y por supuesto las actas del procedimiento, tienen que figurar, testigos que den cuenta de esta posibilidad, de esta situación. Inclusive las detenciones, cuando las personas son detenidas, tienen que constar en el acta de procedimiento que las personas detenidas fueron detenidas por determinada cuestión y que hay testigos que dan cuenta de eso. Porque si no hubiese prueba que pueda sustentar todas esas posiciones, el procedimiento está viciado de nulidad, en las personas imputadas resultarán todas sobreseídas y las infracciones que ya se hayan impuesto también serán anuladas por los vicios de procedimiento que justamente lo tornan nulo. Perfecto, perfecto. Ha sido más que claro, Santiago. La verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado a pensar estas cuestiones desde términos legales y te estaremos molestando en otras oportunidades para volver a pensar con vos acciones que tienen que ver con el control policial y con la fuerza del Estado donde se afecten las garantías constitucionales. Bueno, estaremos a disposición entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.